Tengo una vecina que es muy elegante y cuando ella sale a todo el barrio se tenta. Su cuerpo y sus ojos, su mini y sus piernas, cuando ella camina no hay quien deje de mirar. Ay, qué vecina, señor, fue la que me tocó, que cuando ella sale quedó loco de amor. Ay, qué vecina, señor, fue la que me tocó, que cuando ella sale quedó loco de amor. Qué hermosa que es la vida cuando hay vecinas lindas, porque todos los hombres siempre andan tras de ellas. Mi novia que es hermosa está muy preocupada, pensando que algún día con ella yo le engañaría. Ay, qué vecina, señor, fue la que me tocó, que cuando ella sale quedó loco de amor. Ay, qué vecina, señor, fue la que me tocó, que cuando ella sale quedó loco de amor. Ay, qué vecina, señor, fue la que me tocó, que cuando ella sale quedó loco de amor. Ay, qué vecina.